Mira, mi niño, mira, mira el ñire soñar. Pronto el señor otoño al ñire teñirá. Y en sus pequeñas hojas gran empeño pondrá. Un baño de colores el ñire acuñará. Porque el señor otoño es ñomo, nieto y mañero, barba de añil añosa, ciñendo pincel añejo. Porque el señor otoño es ñomo, nieto y mañero, barba de añil añosa, ciñendo pincel añejo. Soñar. Pronto el señor otoño al ñire teñirá. Porque de mañanita otoño enfurruñado despierta haciendo señas al ñire enmarañado. Y en la montaña pinta diseños cual si pañuelos, desmaña ramas y apaña retoños bien lugareños. Y en la montaña pinta diseños cual si pañuelos, desmaña ramas y apaña retoños bien lugareños. Cuidado, niño, si lo acompañas, no refunfuñes, pestañas de otoño tendrás. Cuidado, niño, si lo acompañas, no refunfuñes, pestañas de otoño tendrás. Niño que añora al ñire, ñire que sueña otoño, otoño que añora al niño, soñando sueños de ñire. Niño que añora al ñire, ñire que sueña otoño.